¡Cállate! ¡Cuéntame! ¡Eres la culpable de nuestro fracaso! ¡Cállate, por favor! ¡Es que nos conoces bien! ¡Pues te equivocas! ¡Basta! ¡Eres una fracasada que va de madre feliz! ¡Pero a mí no me engañes! ¡Cállate ya! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, eh? ¡Querías cargarte nuestro matrimonio y ahora quieres algo! ¡Nunca más te lo voy a conseguir! ¡No! Suelto rabia hacia el papel, mi fe jamás se extingue. Nunca, ni tú ni nadie vais a lograr hundirme. Camino firme, respaldado por la fuerza de mi estirpe. Sigo fuerte a pesar de todo, método frialdad. La mente viene y va, no puedes evitar que dance. Piensas situaciones que se escapan de tu alcance. Más tarde haces balance y reflexionas. Autoestima sube posiciones dentro del declive que tú mismo vives. Porque es así, lucha por sobrevivir. Por fin conseguir desinhibir y ver feliz a quien tanto sufre. Esta es la sensación que casi abduce. No puedes descansar si él no descansa. Incluso te aleja de tu hogar. Valiente, puedes golpearme cara a cara cuando quieras. Voy alerta hasta en pijama. Recuérdalo, ella no es tuya, es libre. Aquí estaré yo para las batallas que se libren. Mi corazón te queda. Tu único apoyo son las adicciones. Siente el peso de mis maldiciones. Quieres ilusiones, no las tendrás jamás. Yo tengo 12 más. Tu voz que está quemado. Más a trompicones mundo por culpa del ser humano. Apaga el cuerpo, pero no para ni el párpado ni el cerebro. Obstáculos se elevan como torres de Babel, como al Cristóbal Chorambolí sobre el papel. Y no tendría que pasar, que es toda esta mierda. Piso la mala hierba, enemigos de tu conciencia, asesino. Desapareces y yo sigo, ese es el sino. Mejoro cada año como el vino. Y es una pena que a base de palos aprendamos. Solo sé que caen y nunca vienen solos. Cuando estás subiendo vuelven y contraen. Chocan contra mi fe, dan la vuelta, ni miran. Minan su autoestima, pero jamás la mía. Si digo lo que siento, la verdad te mataría. La mente está despierta, se conserva fría. ¿Por qué? Quieren hacer daño. Dicen que entienden del querer y no se quieren. Pierden el respeto. Luego más tarde hieren. Vienen y nos traen perdones, complicaciones, crímenes, división de opiniones. Hay que sacar las órdenes al juez a bofetones. Fluye sangre a borbotones y no ven. Si no hay lesiones, ríen. Situaciones complicadas desfarían. Cuando suenan, son mis cuerdas rotas, mi paciencia agotan. Que este mundo justo, ¿quién lo cuenta? No se lo cuente, no sirve nada un juez, ¿no lo ves? El asesino Sandra Palo es libre. Sueltan al malo para sentirse bueno. Bien, juzgan sin calibre, más tarde cae el trueno. La ira de un asesino, sin rumbo, acelerado por la coca como un jumbo. ¿Y a quién le tocará rogar, quedarse con la vida rota? Entra pero sale, son visitas al hogar, nunca decrece. Su obsesión si no la paras crece. Y yo no tengo balas, traigo las formas que te calan. ¿Dónde vas que te me embalas? ¿De qué te avalas para hablar de un paladar emancillado? Y el cerebro anda tocado, siempre has querido serlo. Protagonista, artista de tu peli. No puedes ir de listo siendo tonto y tanto. Sufre con espanto, llora tu inseguridad. Morirás solo y sin un manto por tu falso amor. Por creerte tú el benefactor de esa relación. Por alzar tu mano, por cada hueso roto, contusión. Por apagar la luz de esas estrellas que destellan. Son las féminas más válidas, que lo sepan y lo tengan claro. Mejor la soledad que vivir muerta en vida y a su lado. ¿Por qué? Quieren hacer daño. Que entienden del querer y no se quieren. Pierden el respeto. Luego más tarde hieren. Vienen y nos traen perdones, complicaciones, crímenes, división de opiniones. Hay que sacar las órdenes al juez a bofetones. Fluye sangre a borbotones y no ven. Si no hay lesiones, ríen. Situaciones complicadas desvarían.